Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Sit there. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 22 de enero de 2014, iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus y bueno, celebrando a la bruja cósmica que es parte fundamental de este espacio. Así que después de su cumpleaños número 71, pues teníamos que hacerle un homenaje en este espacio de Las Brujas de Venus. Así que bueno, vamos a estar escuchando algunas rolitas de Janis Joplin y pues ojalá que las disfruten. Y si anda por ahí Miguel Isea, pues le mandamos esta dedicatoria especial porque bueno, sabemos que es también gran fan de La Bruja Cósmica. El día de hoy pues seguimos celebrando el tercer aniversario de Las Brujas de Venus y de Radio Chinelo. Recuerden que durante todo el mes de enero pues hemos tenido programas especiales para festejar, para celebrar el aniversario y bueno, intentando llevar a ustedes pues los temas más relevantes en este mes de aniversario. El día de hoy toca lugar a la poesía, que pues también ha sido importante en este espacio, en este momento aquí en cabina pues hay brujas importantes, parte de este espacio que desde el inicio pues han estado acá conmigo, acompañando y haciendo crecer y enriqueciendo con su poesía este espacio. Y bueno, en un ratito más las vamos a presentar, pero bueno, estoy contenta de tenerlas este día acá. Del otro lado en controles está el camarada Víctor, poniendo las rolitas, poniendo los audios y pues cuidando que toda la transmisión salga bien chida como siempre, así que muchas gracias a Víctor en controles. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras y que no solo escucha este programa, sino que además se conecta a las redes sociales y pues hace comentarios a lo largo de la semana. Y bueno, en esta siguiente hora estaremos pendientes en Facebook para cualquier comentario, sugerencia o cualquier cosa que quieran compartir Con las Brujas de Venus, pues ahí está la página, tal cual, Las Brujas de Venus en Facebook, y en mi perfil personal como Bruja Mística, ahí también estaremos pendientes de sus opiniones. Saludo a la gente también que nos hace favor de compartir la liga de este espacio. Recuerden que estamos a través de la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y saludo a los camaradas del Callejón del Libro. Y bueno, hay muchas brujas conectadas, está Bruja Garambullo, le mandamos un besote hasta allá a la Ciudad de México, y bueno, también las camaradas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, pues están ahí todas atentas, Irenia, Lucía, Fabi, Jocelyn, ya les dije que me manden los nombres, Karen, de todas, para hacerles un saludo especial, y por supuesto un besote de manera muy muy especial a Yunuen Rangel, que también nos está escuchando desde CIMAC. Vamos a comenzar con la información, y es precisamente con el teaser semanal de Noticias CIMAC, que vamos a compartir esta tarde, y bueno, agradecemos a las compañeras que cada semana nos envíen la información puntualmente. Está también en las redes sociales, déjenme ver, a Mauri. Bueno, estos son los nombres de Facebook, a veces bastante complicados, pero bueno, le mando un saludo también muy especial a Sayan, que nos escucha desde la Ciudad de México, supongo que por Tlate o algo así, pues le mandamos un besote. Y está también, ¿quién más aparece por acá? Cronos Wally y la camarada Alma González, que también nos está escuchando, camarada de la radio. Vamos a iniciar con la información de Noticias CIMAC, y de vuelta también vamos a leer algunas notas pues sumamente importantes que son prioridad en este espacio. Vamos con el teaser semanal, ya está listo Vic, muchas gracias, pues con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me lleva a su casa, me vuelve maceta de una Radio CIMAC. La carencia de acciones en torno a la prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja y el no otorgamiento de órdenes de protección a las mujeres víctimas de agresiones llevó a que en noviembre de 2013 activistas presentaran de manera oficial una solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Chiapas, misma que fue negada el pasado 1 de enero en sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lo anterior, aunque las cifras revelan la alta incidencia de violencia contra las mujeres en el estado y que con los años va en aumento. Para este año, la Cámara de Diputados asignó 520 millones de pesos para implementar acciones que reduzcan los índices de muerte materna. Sin embargo, aún no hay claridad en la desagregación del gasto y por tanto no se puede medir el impacto en la salud de las mujeres. Un análisis de la organización civil Quinalancetic, Distrito Federal, encontró que no existe información pública de la desagregación por rubros de los recursos asignados contra la muerte materna, pese a que resulta fundamental saber cómo se distribuyeron esos recursos y hacer un seguimiento del gasto y los resultados. Un documento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, que aborda el tema del envejecimiento y el virus de inmunodeficiencia humana, señala que hay indicios de que las personas de 50 años o más pueden tener menos conocimientos sobre el VIH que las personas jóvenes, lo que implica que están en riesgo de contraer la infección. Es por ello que ONU-SIDA alerta que una tendencia que está cobrando cada vez más importancia en esta epidemia mundial es el aumento en el número de personas en edad adulta que viven con el virus, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos. La Red por los Derechos de la Infancia en México presentó un balance de cómo se ha manejado la actual administración para atender a más de 40 millones de niñas y niños que viven en México, el cual expuso que durante su primer año de gobierno, Enrique Peña Nieto ignoró las necesidades y derechos humanos de la infancia y la juventud, lo que incrementó las posibilidades de que una niña o joven sea víctima de violencia, trata de personas o pornografía infantil, se convierta en madre a temprana edad y o le nieguen el acceso a la educación. De cara a 2015, año en que vence el plazo para que los Estados miembros de Naciones Unidas cumplan los compromisos internacionales para reducir la pobreza extrema o frenar la propagación del SIDA, el gobierno federal presentó el Informe de Avances 2013 de los Objetivos de Desarrollo Milenio, en el que asegura haber garantizado servicios de salud reproductiva a las mexicanas. Esto pese al alto porcentaje de recién nacidos que tienen una madre adolescente, el acceso limitado que enfrentan las mujeres indígenas y de áreas rurales para acceder a servicios de salud reproductiva y planificación familiar. El Estado mexicano asegura ya haber garantizado el acceso universal a la salud reproductiva para la población femenina. Radio SUMAC. Pues ahí estuvo la información siempre puntual de Noticias IMAC, este teaser que, bueno, conjunta las noticias más importantes de la semana, y por supuesto está su página de www.cimacnoticias.com.mx, en donde, bueno, se pueden encontrar información mucho más profunda de cada uno de los temas que en este audio escuchamos. Y hay, pues, una noticia a la cual se le ha estado, bueno, un caso a la cual se le ha estado dando seguimiento, y bueno, es importante mencionarlo en este espacio. Es el caso de Yakiri. Es un tema que, bueno, ha corrido en los medios de comunicación, no en todos, no de la manera responsable que se necesita abordar este tipo de temas, pero aquí lo tenemos gracias también a la información de CIMAC. Y bueno, hace unos cuantos miércoles, hace unas cuantas semanas, pues estuvimos tocando el tema alrededor de Yakiri, esta mujer que fue víctima de violación sexual, y pues esto que sucede a lo largo y ancho del país en miles y miles de casos, pues se hace un problema mucho más profundo cuando vemos que no solo se sigue atentando contra la seguridad, la vida digna, la salud de las mujeres a través de esta violencia sexual, sino que además pues contamos con un marco jurídico que se violenta y las autoridades pues mantienen en total impunidad este caso como muchos otros. Entonces, el caso de Yakiri pues es se ha vuelto emblemático y ha sido tomado por las organizaciones civiles, por los colectivos y por algunos medios de comunicación que, bueno, intentamos llevar la información de una manera pues mucho más responsable y sensible, sobre todo con las mujeres víctimas de violencia y pues las personas que están allegadas a ellas. Entonces, pues el caso de Yakiri es el caso de una joven de 20 años que está encarcelada después de haber sido víctima de violencia sexual. Para defenderse agredió a su agresor y entonces está encarcelada. Uno de esos tantos casos que parecen de verdad de lo más absurdos y que suceden en México todos los días. Una mujer que no puede salir a la calle sin sentirse segura, que es agredida, que es violentada de la forma pues más cruel que puede haber, y al intentar defenderse, como hay muchos casos que hay hombres que se defienden de alguna agresión y bueno, tienen ahí la defensa a su favor, digamos, pero bueno, en el caso de una mujer joven y de una mujer que ha sido agredida sexualmente, pues seguramente hay muchas autoridades que lo ven como, que siguen viendo a las mujeres como objetos sexuales y entonces les parece de lo más normal que suceda esto. Entonces, pues desde la sociedad civil, desde estos medios de comunicación, pues estamos haciendo un llamado. Estamos dejando claro que repudiamos este tipo de acciones. Y bueno, está la información de CIMAC que nos dice que hay un comité ciudadano que le está dando acompañamiento a este caso. Dice, el comité se plantea dar acompañamiento permanente al caso mediante denuncias y acciones hasta la liberación de Yakiri, así como mantener un monitoreo del proceso penal, que es importante llevar las dos partes, no solo manifestarse públicamente, hacer pronunciamientos, sino también pues estar al pendiente de esos procesos penales que casi siempre pues se dan de manera irregular y siguen respondiendo a intereses pues muy específicos de pues el sistema patriarcal, que más bien ve a las mujeres como objetos que se pueden tocar, que se pueden violar, que se pueden asesinar, y no solo eso, sino que además sí pues tiene la oportunidad, porque no creo que haya sido tanto un acto de valentía, sino más bien como la oportunidad de haberse defendido, pues es criminalizada y castigada por lo mismo. Justamente aquí hay camaradas en cabina que tienen un largo trayecto trabajando con mujeres que están en prisión, y bueno, tendrán también alguna opinión acerca de estas condiciones en las cuales las mujeres siguen siendo recluidas, siguen siendo presas, siguen siendo castigadas, muchas veces por pues ejercer esta libertad, o en el caso de Yakiri, pues por lo menos por defenderse de esta agresión de la cual fue víctima. Dice, sigue la información de CIMAC y dice, se realizarán denuncias públicas sobre las irregularidades y acciones dolosas de las autoridades, movilizaciones y, en caso de ser necesario, denuncias a instancias internacionales. Pues lo que sucede en los casos que se toman por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, frente a la las autoridades que ignoran y omiten y violentan también a estas mujeres víctimas, pues se ve en la necesidad de acudir a instancias internacionales. Entonces, bueno, todavía está como en proceso, está este comité ciudadano que le está dando acompañamiento y seguimiento al caso, y se puede encontrar en las redes sociales como Yakiri Libre. Hay ahí algunas campañas para tomarse una foto exigiendo mediante un cartel, una pancarta, algo, la liberación inmediata de Yakiri, y bueno, subirlas a las redes sociales. Están en Twitter y están en Facebook. Y pues le estamos dando también seguimiento a través de las redes sociales a estas campañas, y por supuesto al comité al que nos podemos sumar si es que estamos interesadas, interesados en apoyar. De cualquier manera, no sé, digo, sí es evidentemente necesario tener a gente pues experta en procesos penales, en legislación y defensa de derechos humanos, pero pues también desde la ciudadanía pues se puede hacer mucho. Entonces, pues desde acá, desde Cuernavaca, desde estos micrófonos, pues hacemos un llamado urgente a que la ciudadanía se sume, por supuesto, a que las autoridades respondan con el debido proceso, y por supuesto exigimos la libertad inmediata de Yakiri, y pues sabemos que este caso representa pues los miles de casos que suceden en el país y fuera de él de violencia sexual. Entonces, pues bueno, le estaremos dando seguimiento y pues estaremos a la espera también de información por parte de CIMAC, que siempre agradecemos que esté compartiendo esta información. Pues vamos a iniciar. El día de hoy me acompañan cuatro compañeras que pues hacen poesía, escriben poesía, y a través de ella pues buscan también tejer otro tipo de condiciones en el entorno. Entonces, ya nos conocemos, ya somos camaradas, hermanas, brujas de este aquelarre, pero pues para la gente que nos está haciendo favor de escucharnos, pues nos presentamos de manera breve y empezamos a la izquierda, y vamos a iniciar con un círculo de lectura de poesía que esperamos que pues ustedes nos acompañen a través también de las redes sociales con comentarios, y pues también si tienen poesía y quieren compartirla, pues acá estamos también pendientes. Saludo antes a Juana la Loca, que como siempre pues ya está en primerísima fila. Está también Susana Albarrán, y le mandamos saludos a ella y a todas las compañeras de Red Nosotras en el Mundo. Y pues recordarles que este espacio de las Brujas de Venus se retransmite todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. Así que les mandamos un saludo y un beso grande a las compañeras y a todos, todas quienes nos escuchan. Saludo también a Huicho Orihuela, el camarada de la María Cantú. Está también Ed Alcántara, y bueno, a la gente que se vaya conectando, pues acá estamos en las redes sociales al pendiente. Entonces iniciamos con Elenita, si te presentas y lo giras a la izquierda. Quisiera ser mil Elenas, cada una en mil ojos de mosca, caleidoscópica, fragmentaria, reinante medusa. Mil cabezas con pechos, manos, cadera desde un solo sexo, volcán, precipicio. Hacia adentro volcada, hacia afuera, vaciada. Pues así es como me ha dado por presentarme últimamente. Excelente. Y bueno, pues tengo las mil chambas. Soy socióloga, poeta, editora, actriz, activista, feminista, impertinente, impúdica, irredenta, indomable, etcétera, incontrolable, más no descontrolada, caótica, más no desorganizada. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí contigo, celebrando con otras brujas el aniversario, conmemorando los espacios ganados. Y bueno, como me dijeron que se podía uno promover, ¿Cómo no? Este viernes voy a iniciar un taller que le llamo un taller de escritura identitaria, y quiere decir cómo nos construimos a partir de la palabra. Básicamente voy a decir que lo que más importa es lo que digamos de nosotras mismas y no lo que los otros o las otras digan de nosotras. Y este es el propósito, es un taller muy especial porque ahora sí voy a darle chance a los hombres. Generalmente trabajo con puras mujeres, pero pues como dicen que las feministas somos muy gachas y muy excluyentes, les voy a dar chance tantito para también ilustrar este hecho de que, pues, de que el trabajo de género es para ambos sexos. Y bueno, pues este taller va a dar comienzo este viernes, son 10 sesiones, se va a impartir en Tlaltenango, y pues pueden pedir informes en mi Facebook, que es Elenita de Hoyos. Elena de Hoyos, no es cierto, el Hotmail es el que es Elenita, mi Facebook es Elena de Hoyos. Y bueno, pues ahora que mi hija va a partir de casa, estoy muy melancólica y entonces voy a leer un poema que yo le escribí a ella. Bueno, le he escrito muchos, pero el primero que salió es este, y se llama Reina Niña. Poderosa, digna, rebelde, desarma tu sonrisa delicada. No permitas al precario macho castigar tu corazón con sus ofensas. El desamor no será tu plato cotidiano. Tu mirada a luz oscura se conecta con la diosa en el silencio. Tú sabes quién eres y a dónde perteneces. Tu madre te acompaña. Y bueno, pues para hacerlo más dinámico, gracias hermosa, voy a pasar el micrófono para que hagamos así como rondas y se haga. Pues gracias. Gracias a ti, Elena. Y acá está Martita, que se va a presentar, nos va a leer, pero que viene súper acompañada por un retoño. Todavía no sabemos si es niña o niño, pero bueno, lo amamos ya de igual gracias. Manera. Y pues lo recibimos en este aquelarre. Muchas Martita. Gracias. Bueno, yo soy Marta Laura Quintanilla. Me dedico a la poesía porque es una forma para mí de poder transmitir la manera en que me va llegando la información del mundo. Creo que las letras han llenado mi vida de una manera muy importante, porque a través de ellas me he también descubierto, me he ido conociendo a través de las letras, a través de las vivencias de otras mujeres, que he plasmado también en mis poemas. Entonces, pues estoy muy contenta porque el año pasado publiqué mi primer libro. Se llama Aérea, en Barcelona primero con Bucat y aquí en México con Astrolabio, con la editora Marina Ruiz, que también nos acompaña aquí. Y pues muchas gracias por habernos invitado. Quiero felicitar al programa Las Brujas de Venus por hacer una labor tan, tan importante de transmitir información nutritiva que ayuda a que muchas mujeres nos enchufemos con la verdad, que escuchemos cosas que realmente están sucediendo y que se teje cada vez a partir de estos programas una red más grande en la que más mujeres nos unamos para cambiar nuestro entorno, para estar conscientes de nuestra realidad y pues seguir evolucionando en este mundo. Y bueno, les voy a leer algunos textos precisamente de este libro. El primero, que también creo que me describe bastante y en esta búsqueda de la que les hablé, se llama Acústica de mí. Como si fuera murmuro y a la vez golpe de truenos, hilo y deshilo mi desteñido cuerpo, melodías interminables caen, se diluyen en la cadencia nocturna, la danza de mi sombra deja restos de auroras en mis pies, a través del espejo me desdoblo, mirada de abismos y confusas tempestades, contemplas tu vientre de ramas, secreto escurriendo sobre la mesa, se escucha arder el horizonte, la soledad escondida en las sombras respira, los susurros trepan por tus piernas, mira cómo vibra tu devastación, mira cómo te vuelves aullido, lanzas conjuros de viento, los nudos de tu carne se dilatan, con flores incrustadas en los ojos, llamas a los insectos sonoros del otoño, desvanecida en tus aguas, amas ante las voces supersticiosas de la lluvia, la tinta del amanecer salpica a los pájaros, las voces callan, con fragmentos de olas entre los dientes, tragas tu reflejo inerme y sigues mirando, cuenta los rostros de las paredes, acaricias tu silencio y sigues mirando, piensas en los muros de piedra, en su lengua, único vínculo, en iluminaciones, la cajita, una puerta, el hilo sonoro, el vino amargo y la consolación, un cráneo. Llena de ecos vas destilando mareas, te persigues, escapas, te sabes rumor de aves, percusión terrenal, te dejas acariciar por los acentos dispersos del ocaso y te hablas bajito, antes de desaparecer entre las almas que aman y resuenan bajo las estrellas de noches incendiarias. Muchas gracias. Pues también cedo el micrófono aquí a otra compañera. Camarada. Camarada Agnes Alegría. Pues estoy muy complacida de estar aquí entre estas brujas mayores. Yo soy escritora, soy aprendiz de bruja. Te sale bien, ¿eh? Me sale muy bien. Soy visitante de este planeta y, ¿qué más te digo? Estoy, la verdad, muy complacida de estar acá y de poder felicitar a Radio Chinelo, a las Brujas de Venus, por toda esta labor que hacen de, pues, decir lo que es, ¿no? Y lo que sucede en el mundo de las mujeres, lo que sucede aquí en Morelos, en México, toda esta situación y este mundo patriarcal en el que vivimos y, pues, cómo las mujeres son, pues, utilizadas y rebasadas y, y no sé, ¿no? Por toda esta injusticia que hay acá. Y pues bueno, yo me incursioné en la escritura hace como 2 años y algo. Mis primeros pininos fueron publicados por el Instituto de Cultura, que ahora es Secretaría, en una antología. Y después de eso, pues uno que otro en Diario de Morelos, ¿no? Y el otro La Unión, pero en sí, mi libro todavía está como que ahí cocinándose, ¿no? Está aguardando a que Astrolabio, que es la editorial de las y los poetas de aquí de Cuernavaca, pues me acoja entre sus entre sus, sus pues no lo quería yo decir, pero bueno. Me lo adivinaste. Pues eso estuvo muy salvaje y precisamente así se titula este primer poema que quiero compartir con ustedes. La mujer salvaje tiene tinta en la piel, come tierra y vomita picazos, abraza los árboles y se raspa la cara, se pone la mano en el cuello cuando se enamora, se moja las manos en todos los ríos y el cuerpo en todos los mares. Se viste de rojo y a cada paso gotea. Pinta sus defectos en autorretrato, busca amores que desgarren el alma. Su corazón es semillero de aves. Se depila las piernas, el pubis, pero no las penas. Mira directamente al sol y maldice a la luna. Duerme sobre piel morada, su almohada está hecha de lágrimas. Grita en el oído y no pide perdón. Sonríe y guiñe al mismo tiempo. Habla con la pared. odia las flores, hace calvarios en cada monte, se pinta el cabello de todos los colores menos el suyo, se acompaña de gatos que siempre tienen la cola erecta, se pierde en un campo de lavandas, enamora y después olvida, se esconde en el lado oscuro de la luna, muestra su piel y no se deja tocar, tiene mirada cruda por la mañana, usa perlas y el cabello suelto, se pinta la cara de luto, mengua, roba, mata, es encarcelada, liberada, estigmatizada, come sus cubiertos, tiene ojos azules y labios rojos, le roba el alma a las piedras, domestica unicornios, ve mejor en la neblina, tiene caderas anchas, se adhiere al papel mojado, despide luz del ombligo, arroja sus deseos al fuego. Esa es una mujer salvaje. Gracias. Y ahora paso a la siguiente bruja. Esta bruja que ha aprendido últimamente a aullarle a la luna. Soy Marina Ruiz. Pues sobre todo quiero felicitar a las Brujas de Venus y a Radio Chinelo por la labor que hacen. Me parece que es un periodismo de primera calidad y muy certero, y yo creo que refleja una necesidad colectiva de ser de la buena información, de encontrar, buscar y ofrecer la buena información, la información de calidad. Y bueno, pues yo quiero leerles, con este tono brujesco en el que estamos, quiero compartirles que he tenido toda una experiencia muy interesante a través de los fluidos menstruales. ¿Y cuál es esta experiencia en particular? Pues que los últimos meses he usado esta famosa copa menstrual que anda circulando y me ha parecido una gran herramienta de autoconocimiento. Y entonces he empezado a experimentar con los fluidos. Y el último mes lo que experimenté fue la escritura, usando como tinta y una plumilla, pues, mi sangre menstrual. Y voy a leer una parte de lo que salió ahí, que es como, no es una poesía propiamente, es más bien como una confesión. Escribir con la propia sangre. Hace años escribí la primera palabra con sangre cuando mi vientre se vaciaba sobre el desierto. En ese momento no imaginé que hoy estaría recordándolo. Que después vendrían todas estas palabras que surgen de esa primera palabra, la primordial. Amor. Yo escribí con la sangre de mis hijos la palabra amor. Yo dejé enterrado en el desierto esa sangre y esa vida que se fue. Ahora, casi 3 años después, no me sorprende verme aquí, contemplando una hoja, llenarse con las letras de mi cuerpo, esta vez una sangre renovada, una sangre que fluye en busca de la tierra, sin dolor, sin llanto, sin la amargura de la pérdida encaramada en las células que la componen. Esta sangre también es una pérdida en sentido estricto, pero es una sangre que emanó feliz de ser destinada a la escritura. Gracias. Guau, pues esa fue la primera ronda, pero pues bueno, supongo que quienes nos hacen favor de escucharnos, pues están ansiosos, ansiosas por escuchar la siguiente ronda. Y bueno, agradecerles porque pues le echan flores a Radio Chinelo y a las Brujas de Venus, y evidentemente es un trabajo que pues nos ha costado muchísimo trabajo, pero que lo hacemos con mucho amor y que sobre todo se hace con ustedes, ¿no? Con todos, todas quienes participan, quienes alzan la voz a través de la poesía, de la música, de las noticias, del periodismo y de todas esas manifestaciones que pues en estos micrófonos se han dado. Y bueno, larga vida a este medio, porque pues también nos hace ser hermanos, hermanas, nos hace ser comunidad, y pues bueno, esperamos siempre cumplir con esas necesidades reales y más bien ir hacia adelante, ir para mejor. Sabemos que nos falta mucho, pero bueno, si están Todas, todos en estas cabinas, en estos micrófonos, en estos espacios, utilizando el equipo que, bueno, a veces perdemos, pero también recuperamos, y es parte como de esta renovación de este nuevo año, en donde, bueno, vienen sorpresas bastante gratas, importantes para el colectivo, pero para la gente que está también a nuestro alrededor. Entonces, pues nada, agradecer más bien que sean parte de esto. Quiero saludar, está conectado el Cuervo, está también por acá a Alma González, a Israel Rodríguez Arzate, que dice que ya está escuchando. Está también Hernán Osorio, también le mandamos un saludo. Está Lucía Espinosa, que por supuesto les manda muchos, muchos besos. Dice, bravo mi mujer salvaje. Y bueno, wow, qué bonito, Marina, todas, Elena, entonces les manda muchos, muchos besos. Es parte de la colectiva Hermanas en la Sombra, que bueno, hemos tenido programas especiales de las Brujas de Venus, y acá están pues las mujeres que lo han impulsado, pero también hay otras afuera como Lucía, que pues también su chamba es sumamente importante. Les comentaba que este colectivo Hermanas en la Sombra pues trabaja con las mujeres que están en prisión, y me gustaría, si alguien quiere hacer un comentario acerca del caso de Yakiri, que digo, es emblemático porque refleja pues las condiciones en las cuales las mujeres son encarceladas en este país y en el mundo en general. Entonces, si alguien, antes de ir a corte, vamos a escuchar otra rolita de Janis Joplin, pero alguien que quiera hacer un comentario acerca de esto, sobre el trabajo que se hace dentro de prisión y sobre pues estos casos que nos indignan, nos entristecen, pero pues también hay mucha resistencia desde afuera, pues luchando por su liberación. Saludo a ¿quién más está por acá? Está Andrea Acevedo, que nos manda un beso, así que pues ahí está conectada. Y bueno, Juana la Loca, que está haciendo comentarios, en un ratito los vamos a leer, pero alguien que quiera hacer algún comentario sobre este caso, Elena. Pues afortunadamente por las redes sociales tenemos otro tipo de información de la que antes se podía manejar, y podemos escabullirnos al control del gobierno y a la hegemonía de los medios. Y pues sí, realmente es indignante, pero pues no es el único caso. Realmente la justicia es bastante irracional, y específicamente hacia las mujeres. Nosotras vemos cotidianamente una serie de casos que son emblemáticos, en el sentido de que casi todas, las mujeres están involucradas en actos delictivos a causa de los hombres o junto con los hombres, pero las que permanecen en la cárcel son las mujeres. Los hombres generalmente salen. Eso habría que hacer como una estadística, porque cada vez lo vemos con más frecuencia. También otra cuestión es como la cárcel, cuestionar la existencia de la cárcel. Dentro del trabajo teórico que nosotros hacemos, académico, a través de Aida Hernández, ella en alguna ocasión se preguntaba si no será que nosotras estamos coadyuvando con todos estos instrumentos de tortura y represión al hacerles tallercitos tan monos y poemitas tan bonitos que les salen, ¿no? Y bueno, tal vez sí, pero como todo en la vida, todo tiene una luz y una sombra. Es posible, porque no es posible vivir en la panza del monstruo sin tener que ajustarte a sus reglas, sin tener que adularlo, sin tener que participar de alguna forma. Ellos les tiene que convenir que nosotras estemos adentro para que nosotras podamos permanecer. Sin embargo, el hecho de que nuestra presencia visibilice lo que ellas están viviendo, pues es una cuestión significativa, porque no sucede en todas las cárceles. El hecho de que yo personalmente tenga 7 años entrando cada semana, durante 2 años estuve trabajando pues 5 días de la semana ahí, ahora con otras mujeres, Marina, Ida, Agnes, Lucy, Pili, muchas otras que han estado entrando y saliendo. Podemos dar testimonio de lo que sucede ahí, del pesar de la vida en la cárcel, de las condiciones tan precarias, de, de la deshumanización de muchas de las autoridades y de la necesidad de cambiar esto, ¿no? Tampoco podemos decir que tenemos una solución para la cárcel o para la delincuencia, pero lo que sí podríamos decir es que dentro de la cárcel se encuentran las claves de la delincuencia. Y precisamente como el caso de Yakiri, hay muchos otros casos en donde las mujeres fueron implicadas de una u otra forma y su permanencia no es en ninguna forma similar a la permanencia de los hombres. Los hombres entran y salen con una facilidad asombrosa y las mujeres entran y se clavan ahí hasta la muerte, ¿no? Tenemos una muerte muy reciente dentro del penal que nos... Pues a mí me ha llenado particularmente de pesar porque era una mujer que tenía como 28 años, era prácticamente una de las presas más antiguas. Venía desde Atlacomulco y ella padecía una enfermedad degenerativa. Entonces, pues era terrible pensar que pudiera salir porque no tenía nadie afuera. Entonces, pues ahora sí que, como me decían cuando era chiquita, Diosito se la llevó y está en un mejor lugar. Y pues es esa la crueldad del sistema, ¿no? La indiferencia de la sociedad que... pues que olvida a estas mujeres, y esta mujer es también como un emblema, no solo Yakiri. Bueno, lo de Yakiri es de locos, ¿no? Indignante. Sí. Pero el caso de esta mujer, como muchas otras, que nadie se entera, ¿no? Y que, pues que finalmente estas mujeres son parte de nosotras, no son otras, no son el otro con el que no me identifico, el otro que quiero eliminar, son parte de nosotras. Pues así es, aquí en las redes sociales de CIMAC siguen surgiendo información y dice: Jackie debe estar libre y ser tratada como víctima. Cada día que ella está en la cárcel es un agravio para todas las mujeres que vivimos o transitamos en la Ciudad de México y supongo que en el mundo entero. Mujeres que hemos logrado avances fundamentales para demostrar que el dicho de las víctimas de violación debe ser tomado en cuenta y valorado. Pues es parte de lo que surge en CIMAC y bueno, seguiremos al pendiente. Vamos a ir con una rolita de La Bruja Cósmica en este aquelarre, celebrando sus 71 años y pues los 3 años de Las Brujas de Venus, y seguimos para la siguiente ronda de poesía. Seguimos en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, en este tercer programa de aniversario, de tercer aniversario, y pues ya llegó otra bruja acá a la cabina. Ya no digas que llegaste tarde, Andrea, porque al fin que ni se dan cuenta. Así que ahí lo dejamos. Pues como dos camaradas se tienen que ir corriendísimo porque tienen algo que hacer en Tepoztlán. Iniciamos la segunda ronda de poesía con ellas, con Elena, con Agnes. Y pues bueno, dejo el micrófono ahí que se lo rolen. Agnes va primero. Bueno, mientras que abre su hojita, les recuerdo que estamos en las redes sociales, en mi Facebook personal como Bruja Mística, y para que le pongan a la página de Las Brujas de Venus, también en Facebook, me gusta, y bueno, puedan compartir ahí información, comentarios, sugerencias y demás. Y bueno, iniciamos la segunda ronda de poesía con Agnes. Gracias. Échele, manita. Aliento. Le voy a hacer un poema de largo aliento, hasta que se me acabe el poema y el aliento. Aunque me quede ciega, revolcada por el mar, en gota anunciando la llegada, atrapada en el sismo, borrosa en el reflejo, estática con sobrepeso. Aunque el macho me haga regresar, ponga una roca en mi dedo, me hable de la luna al oído, me enseñe a cabalgar. Le voy a hacer un poema en alito, porque usted es la que saluda al sol con el ombligo, la que doma felinos y escribe en sus sueños en la espuma, la de ojos de bruja, que se mueve en el blanco y el negro, porque es blanca y porque la quiero viva, así y nada más. Elenita. Este se llama Nunca Más. Te juro que lo intenté y me callé a sabiendas. Abrí las piernas gustosa para no pasarla mal. Te juro que te escogí con la mejor intención. Tus carencias congelaron el umbral de nuestro amor. Te juro que me aguanté una y mil veces las ganas de odiarte, el deseo de amarte. Llenó mis cajones vacíos con las piedras de tu indiferencia. Te juro que ya olvidé tu atormentada amargura. Al mirar a nuestra hija, rescato la gran pasión que nos otorgó la vida. Te juro que nunca más, en lo que de vida me resta, volveré a abdicar el trono, aunque de amor me desangre. Wow. Pues, sin palabras. Pues hacemos una pequeña pausa para despedirlas y les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Se queda Marta, Marina, Andrea. Y bueno, pues muchas gracias por ser parte de este espacio. Y pues larga vida también a la colectiva Hermanas en la Sombra. Y tu taller, otra vez el día... Bueno, otras cuestiones es que el taller empieza este viernes. Es un taller de escritura identitaria para construirnos a partir de las palabras. Y los objetivos son identificar los aspectos de nuestra vida que nos conforman, descubrir las piezas para construir una identidad a la medida y a través de la escritura reconocernos y mostrarnos a los demás. Y además, pues, aprender a escribir un libro, ¿no? Y el taller se llama Si mi vida fuera un libro. Entonces hay mucha inquietud. Acabo también de salir de un taller intensivo internacional de cómo construir memorias con Alison Waring, que fue muy intenso. Y bueno, pues hay muchas personas que necesitan escribir cosas para aclararse, y pues creo que este es el lugar. Bueno, no creo, estoy segura. Y bueno, pues ahora sí les vamos a dar chance a los hombres de que vayan. Y ahora sí, bien, esta ocasión. También quiero darle las gracias a Lucía Espinosa, que nos hizo el diseño de la próxima publicación de la colectiva. Bueno, tenemos un par de sorpresas, pero próximamente nos unificamos varias organizaciones, entre ellas Convergencia 8 de Marzo, las Mujeres Radialistas, el Instituto de la Mujer, el Sistema Morelense de Radio y Televisión, la Fundación Noval para el Arte y la Cultura, el Colegio Freinet, para hacer un calendario conmemorativo del Mes de la Mujer, que es en marzo. Y nos encanta porque es un calendario que empieza en marzo. Así que nosotras decidimos cuando empezamos y pues muy próximamente va a estar a la venta, va a tener un costo muy accesible. Y pues está hecho con obras de las mismas mujeres adentro de la prisión y también muchas otras de afuera. Nos publicamos. Perfecto. Y también estamos como parte de la Feria del Libro de Minería. Vamos a tener una presentación de la última, bueno, pues es que cada rato publicamos, ¿no? Así que no es la última, sino la más reciente, que es la trilogía, le llamamos Revelación Intramuros, poesía narrativa y ensayo de mujeres en prisión. Y pues tendremos este espacio el 22 de febrero a las 6 de la tarde en el Palacio de Minería. Y pues también vamos a estar participando dentro de los pues de las acciones que se realicen como parte del 8 de marzo del Mes de la Mujer. Perfecto, pues ahí están los anuncios y cualquier información estás en el Facebook como Elena de Hoyos y pues también ahí en Las Brujas de Venus pueden preguntar. Bueno, seguimos con la ronda de poesía y quiero saludar también, además de que está ahí Lucy Espinosa escuchando, también está Efra, le mandamos un besote y pues recordarles que pues a la gente que se vaya conectando a Las Brujas de Venus, pues nos puede encontrar también en las redes sociales, la página de Las Brujas de Venus y mi Facebook personal como Bruja Mística, para pues cualquier información, quien esté interesado o interesada en este taller, pues también acá rolamos la información. ¿Quién sigue en la rondita? Marta, Marina, Andrea. Pues va. Eso es bullying, ¿eh? Por ser la última en llegar. Vas, Andrea. Porque traes dos, entonces para que leas uno y al final leas. Ah, bueno, traes tres. Perfecto. Pues vas. Ah, y antes, si nos está escuchando también Zaida Portilla y su familia, que ella también es mujer de letras, pues le mandamos un saludote hasta el Estado de México. Ojalá que ande por ahí, y si anda por ahí también su abuelita, pues le mandamos un abrazo, esperando que se mejore. Andrea Acevedo. Yo creo que este poemita ya lo habíamos leído en este programa, pero en otro contexto. ¿Ah, sí? Claro, porque se llama Putas, y este poema surge como parte de un pronunciamiento en la segunda marcha de las putas. Seguramente sí, ya lo hemos leído. Aquí el audio salió de la marcha. Pero bueno, aquí se los comparto porque a mí me gusta mucho y a muchas de mis compañeras también. Putas. Nosotras somos las putas. Esas putas. Mis putas tristes, decía Gabriel García Márquez. Ah, qué putas. Putas aquí, putas allá. Putas para todo. Putas por todo. Putas porque nacimos mujeres. Putas porque sonreímos. Putas porque somos amantes. Putas porque tenemos amantes. Por traer minifalda, por usar escote, por caminar sexy. Putas y reputas por usar labial rojo. Putas por ser libres sexualmente. Putas porque decidimos con quién terminar una relación y con quién iniciar una nueva. Putas porque decidimos a quién besamos. Putas porque decidimos con quién y con cuántas personas compartimos nuestro cuerpo y nuestras vidas. Putas y más putas. Y entre más putas, más libres. Y por eso hoy me declaro orgullosamente puta. ¡Todas! Creo que aquí suscribimos. Martita o Marina. Antes de irme, ya me animé. Ay, es que ya. Esto de las putas me encanta. Bien difícil, ¿eh? Cuando yo tenía como la edad de algunas de ustedes, estaba un poquito antes de los 30, vivía con una prima de Durango. Íbamos caminando por la UNAM o algo así, platicando, y de repente se para, me voltea y me dice, ay, prima, ¿cómo quisiera ser tan puta como tú? Y yo me sentí tan orgullosa y dije, esto de ser puta, pues tiene algo bueno, ¿no? Así como, cómo me relaciono, cómo ejerzo mi sexualidad, cómo soy libre, cómo tengo poder de alguna forma en la relación con los varones, ¿no? En fin, bueno, pues. Más Marta. Bueno, este poema que voy a leer a continuación, lo escribí recientemente a partir de que conocí a Pascal Elora, que es una gran activista y una gran mujer. Y bueno, sus letras y su labor me inspiraron y les dedico a ella y a todas las mujeres activistas, a todas las mujeres comprometidas con esta causa de tan grande que es alcanzar la libertad. Se llama La jaula de las mariposas. Yace su vientre tendido contra la tierra, apagado, con el miedo en las uñas y el desencanto sabor en la garganta, su mirada ya es de otro mundo, su cuerpo, violento despojo, caparazón de odio, espejo vacío. Se llenó de inciensos el alba, se quebró en clamores el desierto, ella subió a la cruz, sus cabellos fueron sacrificados, su voz fue sacrificada, su instinto fue sacrificado. Hermana de polvo, bajo la luna arenosa descansas, ya sin nombre, sin rostro. Te regalo el mío, hermana de augurio, rosa exterminada. Renazcamos juntas en el canto de los grillos, en los vuelos de las águilas. Rompamos la jaula, mariposa. Te doy mis ojos, te doy mi voz, para que hueles libre, para que grites libre, que de tu sangre broten flores y de tus huesos luz, que tu olvido se vuelva presencia y del canto del sol regreses, convertida en sueño eterno, en clamor de paz. Yo les voy a leer este poema que en realidad es como un poema que surge en la playa de Tijuana. El año pasado les platicaba que unas amigas en una lectura de azotea que estuve el año pasado en Tijuana y fue pues muy sorprendente que una mujer se molestó mucho porque yo me desnudé en la playa mientras ahí junto al muro, ¿no? Junto a esos grandes barrotes enormes que están encallados ahí enterrados en la playa de Tijuana y que al mismo tiempo que esta señora se armaba todo un argüende porque yo me había desnudado, había una familia que estaba siendo separada justo ahí en el muro, ¿no? Y me parecía que eso era lo realmente escandaloso, ¿no? Un desnudo, ¿no? Entonces escribí este poema y está dedicado para esa mujer. Dice, la herida abierta no se apaga. Mi corazón tiene un muro como el de la frontera, como el que atraviesa la playa para llegar al centro de la tierra, un muro infinito hacia arriba, hacia los lados. Allí imploro por existir desnuda, imploro absurda el perdón de quien como yo no se toca el corazón para callar lo que le duele. En mi corazón también hay un muro, Tijuana, cada vez que me enfrento a la imposibilidad de entregar las riquezas que me han sido otorgadas, un muro que sangra cada vez que me niego el amor. Aquí en mi corazón le hablo a las putas y a los putos del amor, porque sé que en el muro de su corazón también hay grietas como en el mío, que el agua de escaparse cada tercer día para buscar entre la danza nocturna la poesía de un cuerpo desnudo en torno al tubo del table o dentro de tus aguas, Tijuana. Qué frías tus aguas, doblegar mi belleza ante tu adolorido cuerpo cercenado, decirte sí, lo siento, lastimé a tus hijos por mostrar mi corazón, sí, son faltas a la moral voltear mi corazón y danzar sobre la playa amarga que presencia cada día lo cerca y lo lejos que estamos unos de otros. Me humilla decírtelo a los ojos, pero si eso calma un poco tu dolor, el dolor solo se hace a un lado para sobrevivir, Tijuana. Entonces puedo tomar fotos de tu cuerpo de frontera atravesada. Puedo olvidarme a mí misma cobijada en tu centro, entre los bares. Al fin que a quién le importa que yo ande con el pecho abierto para sacarme las entrañas y causar horror a los transeúntes. Así ando por tus calles, enardecida, feliz, en el filo de la tristeza de esta herida que se abre como un divertimento, deporte favorito de los adictos al dolor. Tijuana 2012. Pues seguimos con la ronda. No sé si antes de irse alguien quiera leer o nos vamos a un corte. Andrea. Bueno, solamente quería comentar, yo siempre quiero comentar todo. Échale. que me encanta la poesía de Marta porque es muy, muy metafórica. Y justo ahorita que hablaba de la mariposa y todo eso y de te presto mi voz y no sé qué, me hacía pensar muchísimo en el feminicidio, por ejemplo, ¿no? No podía dejar de identificarlo con una mujer que quizá ya había perdido la vida a la que había que darle voz, ¿no? Y el de Marina me parece como bien triste esta parte de la indolencia de la gente, ¿no? Que bien absurdo que se fijen más en que una se encuera o se viste como no sé cómo, pero las tragedias humanas no duelen, ¿no? Y no pesan. Y como esto yo, como para mi vida y como para en lo que hago, me reafirma que pues cada una de las cosas que hacemos y cada uno de los actos que tenemos en nuestra vida, por más íntimo y personal que sea, también son actos políticos, ¿no? O sea, ignorar cosas así es ignorar todo un sistema que está oprimiendo a otros, pero no solo a otras y a otros, sino a ti, ¿no? Entonces, no sé, ya, como yo quiero comentar todo siempre. Un poemita. No, los vamos a parar. Vamos entonces a un corte, seguimos con música de Janis Joplin y con esto volvemos aquí en Las Brujas de Venus para una tercera ronda de poesía. Yeah. Pues ahí estuvo esta rolita de Janis Joplin, y bueno, aprovecho para decir que esta rola fue con la que conocí a esta mujer, a la bruja cósmica, en voz de la camarada, hermana, también bruja, Jessica Rivera, y con la música de Rodrigo Palacios, que bueno, es un camarada que se nos fue hace un año, hace justamente un año hoy. Tuvo un accidente y bueno, se nos adelantó, y el próximo viernes, o sea pasado mañana, a las 5 de la tarde tendremos un concierto en homenaje a Rodrigo, que era músico, poeta y loco también, así que en la calle de Comonfort, ahí estarán varias banditas pues haciendo homenaje, haciendo lo que tanto amaba el camarada Rodrigo, y pues bueno, les esperamos a todas y a todos, ojalá que nos puedan acompañar. Pues seguimos con la ronda de poesía. Está aquí Andrea Acevedo, Marta Quintanilla y Marina Ruiz. Y bueno, ¿quién empieza? Que apañe el micrófono, la primera. La novata, entonces la avienta, ¿se dan cuenta? Es formación. Pues bueno, no tengo muchos escritos así como formales, entonces de lo que he ido escribiendo en algunas veces o de manera aislada, pues he sacado las cosas que les comparto ahora. Y este se llama La Soledad, y está inspirado en lo que escribe Marcela Lagarde sobre la soledad y las mujeres, cómo nos enseñan a huir de la soledad, a servir a los demás, a sentirnos incómodas estando solas porque no estamos sirviendo a los otros. Y cómo esto afecta en el desarrollo que tenemos con nosotras mismas y en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, pues aquí les va. Así te describe Marcela Lagarde, como si fueras la hermana Soledad. ¿Cuándo he de aprender a quererte? ¿Cuándo dejaré de llorar tu presencia? ¿Cómo haremos las paces para vivir en soledad? Estoy angustiada. La soledad se pudre en mí y el hongo me come. Tengo arrugas y manchas. Yo te vivo como una metástasis silenciosa, como un canto fúnebre que anuncia el suicidio. Me han enseñado a temerte, porque me encuentras a mí misma. Y qué gran vacío de, siendo mujer, ya no servir para otras más que para mí. Dice Marcela que he de aprender a quererte, pero qué miedo quererte cuando solo me haces verme en tu espejo. Cortito. Muy bien. ¿Es sobre el texto de la soledad a la desolación o al revés? De la soledad a la desolación de Marcela Lagarde. Ajá. Es muy bueno, es muy sí, bueno. Iluminador, ¿no? Vas, Martita. Bueno, les voy a leer otro poemita del libro. Quiero hacer una mención especial acerca de este libro, que es que quiero agradecer, y agradecí a Marina todo el trabajo y toda la paciencia, porque costó, pero bueno, salió. Y también a Desorden, Juana Gallo, no sé si nos está escuchando o no. Ojalá, pero que sí, saludos. Le mando muchos saludos, y pues él fue el que quien me ilustró el libro, hizo un trabajo muy bonito, entonces pues también muchísimas gracias. El poema que voy a leer se llama Amanecer. A mi puerta llegó la niebla, la dejé pasar, empañó mi espejo. Mis ropas húmedas se adhirieron a las paredes. Mis ojos se volvieron nubes, perdí el tacto. Tendida en el pálido suelo, jugué a descifrar tus ojos. Soñé que la sombra de mi cuerpo se proyectaba de los contornos hacia afuera. La luna me observa. Un coágulo de luz emerge de las sábanas. Espero el primer trinar de la mañana. Inicio del camino de ida, de frente, horizonte de fuego, las nubes, las flores, mis campos, todo, todo está ardiendo. Gracias. Marina. Bueno, pues hablando de este tema de la soledad, justo a mí me ha pasado mucho últimamente que tiene un buen rato que estoy viviendo sola, me parece maravilloso. Me dedico tanto tiempo a mí misma que entonces ahora puedo ser mucho más generosa con las demás personas, ¿no? Cuando te llenas pues puedes vaciar hacia afuera, ¿no? Pero cuando te hace falta y quieres dar lo que no tienes, pues está difícil, ¿no? Yo creo que un poco de eso se trata, eso de la soledad, ¿no? De ese saborcito de sentirse a una misma y gozarse. Y yo les voy a leer como el justo el producto de estas soledades, que es como una introspección profunda, se llama Fango Limo, y que justo viene a partir de una experiencia fuerte de violencia sexual y que genera este poema, digamos, como primer escupitajo ya más formal, ahora sí con corbatita, como los poemas que tú nos traes, Andrea, que ya les pones corbatita para poderlo sacar. ¿Formal, no? Ok, es una broma. Fango Limo. A punto de caer al pozo veo mi reflejo en el fondo, la gruta, la estructura de bambú, la orilla de otro árbol que asemeja a un pájaro en la rama. Ir hacia el abismo con una vela prendida en la mano que se apaga con el viento, pero también se enciende. A un lado de mi esqueleto están los pájaros insistentes que picotean la noche de eso que ha quedado de mi cuerpo. Quise ser perfecta y solo abracé la muerte. Ese instante en que la vela de mi cuerpo se apagó y los verbos de mi propia oscuridad haciendo olas del viento que empujó mis labios al soplido. Soplé mi propia vida. Tocar el inframundo fue el regalo. El desastre de las ruinas fue propicio para reconocer los huesos, identificar las huellas del origen, de mi mansa hipocresía, del huracán de mis ojos, de la vergüenza oculta del placer tornándose hacia el padre. Qué triste y qué perfecta la textura del fondo. Ese fango limo donde los protozoarios de mi infancia se aparean. Los miro al microscopio y me encuentro pequeñísima, jugando a montar alguna albúmina entre las raíces. Amenguo, observo, cada objeto tiene sombra. Soy una científica engarzada en el estudio de la luz en todas sus dimensiones. Resbalo, me hundo en el fango limo, saboreo la tierra. El ocre entre los dientes, el ocre en la vagina, mi tierna insinuación de la maldad hacia mí misma. Estoy en ese pozo con la escritura cincelada en la angustia de mi cuerpo. Me grito desde lejos, habré de escalar cada ladrillo hasta llegar de nuevo al arco de luz de donde pende mi vida. Luna llena, febrero 2013. Pues así concluimos las rondas. Me parece que Andrea trae otro y tenemos que comentar todavía algunos temas, pero este que acaba de leer Marina, pues me parece importante, sobre todo por lo que dijo antes de leerlo, y bueno, que sea también como una declaración a través de la poesía, pues de esta indignación, de este rechazo a la violencia sexual, a cualquier forma de violencia contra las mujeres, por supuesto, pero pues en este día que hacemos este pronunciamiento por la libertad de Yakiri, que o sea, no se nos debe olvidar que estamos exigiendo su liberación, pero también que hay un pendiente porque fue víctima de violencia sexual, y pues por todas las mujeres, todas las camaradas que han sido víctimas de violencia, las compañeras de Atenco, Valentina Rosendo, Inés Fernández, a todas aquellas mujeres que esos nombres representan, pero que pues se vive todos los días y que permanecen en la impunidad. Marina. Sí, bueno, creo que el caso de Yakiri, si bien no es el único, y evidentemente no es el único, y muchas mujeres hemos sufrido ese tipo de violencia, y muchas otras han sufrido ese tipo de consecuencias, es importante porque es poner en evidencia a través de un caso, ¿no?, que de una mujer que tuvo la oportunidad de tener el apoyo para que se hiciera visible su caso, poner luz a eso que tiene que resolverse y que es una necesidad social, cultural, y que no es, y que no nació ayer, ¿no? Este tipo de problemas, sino que viene sucediendo a través de año tras año, siglo tras siglo. Entonces, que tiene que haber una forma de pararlo y de pararlo de manera colectiva, es decir, como sociedad, asumir que somos responsables también de eso que le pasa a la que vive a un lado de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? No es el único, ciertamente, pero es importante que sea visible. Gracias, Marina. Sí, hay una nota que, bueno, nos llegó de diferentes partes y agradecemos al compañero Sergio Sánchez Navarro, que, bueno, siempre está ahí al pendiente, que extrañamos la música que pone al terminar Las Brujas de Venus, pero bueno, esperamos que pronto esté de vuelta. Y a la camarada Bruja Garambullo, que también postea precisamente esta información, que pues significa un avance. Que también tenemos que hacer visibles los pendientes, porque el hecho de que una mujer haya pasado 7 años en prisión por un aborto espontáneo, pues habla de las condiciones, de verdad, es pareciera risible, pero más bien por el límite de absurdo que tienen estos casos, pero más bien, bueno, implica que hay un montón de trabajo que hacer. Y precisamente, pues afortunadamente estás acá, Andrea, que bueno, sabemos que eres la coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y que precisamente pues la gran lucha que se está haciendo en el estado por la y en el país por la despenalización del aborto, pues tiene que ver con esto, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice que estas mujeres andamos promoviendo el aborto como anticonceptivo, o simplemente porque estamos en contra de la vida y todas estas consignas absurdas, pero más bien se trata de resolver este tipo de casos, ¿no? Que no haya una sola mujer en la cárcel por haber tenido un aborto de la manera que sea, pero digo, espontáneo es como el absurdo del absurdo, ¿no? Y hay casos en muchos estados de la República, en Chiapas, en Guanajuato, en Baja California. En Puebla. Entonces, que se haya en Querétaro también. Que se haya resuelto este caso el día de hoy por la Suprema Corte de Justicia, que, bueno, rápidamente comento, ordena la inmediata libertad de joven indígena de 27 años, presa por sufrir un aborto. Y dirán que, pues eso de especificar que es una mujer joven e indígena, pues creo que tiene mucho que ver con esto que vivió. Si tiene 27, desde los 20 años está en la cárcel, está en prisión, y ahora le devuelven su libertad, pero ¿qué sucede, no? Y yo creo que ahí es muy importante dejar claro un punto. No fue procesada por el delito de aborto, porque el delito de aborto tiene penas menores. Fue procesada por el delito de homicidio en grado de parentesco. ¿Y esto qué significa? O sea, como si hubiera matado a su hijo nacido vivo. Y esto además no es igual. Se dan más años que el homicidio común, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Es un agravio, ¿no? Es un agravio mayor, porque estás matando a un niño, ¿no? Entonces, no es lo mismo un que te procesen por aborto a que te procesen por homicidio en grado de parentesco. Incluso socialmente, o sea, estar en la cárcel porque la gente piense, perdón, porque estás inculpada porque mataste a tu hijo, no es lo mismo que estar en la cárcel por un aborto. Entonces, esto trae como estragos sociales muy, muy penosos y muestra la deficiencia que tienen las autoridades para aplicar la ley. Total. Porque además habría que revisar el código penal del estado de Guerrero, pero las mujeres que tienen un aborto imprudencial o accidental están exentas de las penas que castigan el aborto, así como las que abortan cuando tienen cuando han sufrido una violación y producto de esa violación están embarazadas. Sí, es parte de las causales. Es parte de las causales mínimas que tienen la mayoría de los estados en el país. Así. Entonces no veo realmente el por qué esta mujer debió de haber estado en la cárcel. Esto nos demuestra como todas los prejuicios que siguen teniendo los ministerios públicos, los servidores de salud pública, y que no se han podido justamente encontrar la manera en que entiendan que hay causas por las que el delito no está penado, y que además no podemos seguir viendo el aborto como un asesinato de un niño nacido vivo, ¿no? Que es completamente distinto. Entonces, bueno, sí es un gran paso, pero hay que decirlo que el año pasado Gire dio una cifra de que al menos 25 mujeres habían sido procesadas por aborto el año pasado, o sea, que se tiene cuenta y que se tienen los procedimientos. Entonces, más los que no sabemos, más las que están más las que se murieron en el intento de interrumpir su embarazo. O sea, son muchas mujeres las que están privadas de su libertad por una decisión que debería ser únicamente de su propiedad, de su persona, ¿no? Porque al final, como ya lo decía y lo he dicho varias veces, pues nuestro cuerpo es nuestro territorio y nosotras tendríamos que tener la posibilidad de hacer lo que mejor nos parezca con él, ¿no? Así es, aquí en una nota de 2007 dice que hay 6 causas penales en Guerrero, uh-huh. Pero voy a buscar la información para tenerla debe a la ser. Mano, pero debe, o sea, el accidental o el espontáneo, sí, pues debe como ser aquí en Morelos que son 5, ¿no? Deben ser igual las por violación, por malformaciones congénitas, por inseminación artificial no consentida, por riesgo de vida de la mujer, cuando es accidental o imprudencial, y a lo mejor en Guerrero hay una que sea por razones socioeconómicas o por salud, porque también hay causal salud o por razones socioeconómicas. Pues ahorita pero en general hay bastantes causales en los estados. La que sí es general para todo el país es la de interrupción de aborto cuando es interrupción causa del embarazo. Interrupción del embarazo cuando es producto de una violación. Y aún así, pues también permanecen en impunidad los casos que se tienen, ¿no? O sea, no es ninguna garantía, como sabemos. Y más bien hay que seguir trabajando para que eso que ya existe, pues se cumpla y lo que falte, que bueno, falta muchísimo, se haga real, ¿no? Se garantice. Aquí está Guerrero, solo tiene 3 según Gire, es violación, imprudencial o culposo, precisamente es ese del cual estamos hablando, por malformaciones congénitas. Y bueno, hay otra causa que se ve más adelante, pero entonces está el imprudencial o culposo, que es el caso de esta mujer. Y que aún así fue... Estuvo presa 7 años, ¿no? Fue procesada. Pues así las cosas, digo que una mujer haya sido agredida sexualmente y haya podido defenderse y esté en la cárcel, claro. Habla también de vacíos. De verdad, pendientes, urgentes de atender. Y bueno, pues aquí le damos salida. Entonces, pues es una buena noticia, de alguna manera, pues saber que esta mujer, Adriana Manzanares Cayetano, pues está libre, que la Suprema Corte hizo su trabajo, porque tampoco es que nos hiciera un favor, ¿no? Claro, ¿no? Que no. Sino más bien, por fin hizo su trabajo después de 7 años de haber sido omiso y también culpable, de cierta manera, por no atender estas necesidades. Estamos hablando de la libertad de una mujer que además de haber, en este caso hay una nota que dice sufrido un aborto, me imagino que se refiere a que fue espontáneo, ¿no? Y entonces supongo que además si quería tener a ese producto y sufrió un aborto espontáneo, pues no solo se queda ahí digamos el dolor o la pena de esta mujer, sino que además pues tuvo que pasar 7 años en prisión. Entonces dice acá la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, así como el Centro Las Libres, tomaron el caso de Manzanares Cayetano esperando repetir un resultado favorable como en 2010, en que ambos organismos lograron la liberación de 9 mujeres en situación de pobreza, presas en Guanajuato, por circunstancias similares, todas sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, con penas mayores de 20 años en centros penitenciarios de la entidad. Hay casos, esta mujer, Manzanares Cayetano, tenía una sentencia de 32 años que después resultó en 22 años de prisión, y bueno, al final pues las autoridades hicieron la chamba correspondiente para que, bueno, después de 7 años que nadie le va a devolver, yo no sé dónde está la reparación del daño, sí, ¿no? En esos casos, habrá que hacer un análisis, ¿no? Y además también como cuántos recursos gasta, energías, el Estado en perseguir a mujeres que están, claro, interrumpiendo sus embarazos, sí, y no los gasta en perseguir otros delitos, sí, de fraudes, de no sé, de delitos mayores, de justo este problema que hay de violencia tan exacerbada en el país, de los agresores sexuales. O sea, ¿cómo qué está pasando en este mundo que es más factible perseguir a una mujer porque tiene un aborto que perseguir a alguien que asesinó a una mujer, por ejemplo? Entonces sí me parece que es como... Que es lo que decía Marina hace un rato, ¿no? O sea, indigna más, a algunas personas les indigna más ver a una mujer desnuda en la playa que pues una situación de violencia o bueno, todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, pues ahí está la información. Se acabaron las poesías, los poemas, ya. ¿Tú, pues, tú traías otro? Ellas tienen muchos. Ya sabemos, pues, pero... Yo, mira, quiero nada más compartirles uno que acabo de escribir. Adelante. Pero lo escribí justamente porque la sesión pasada, hace 8 días aquí en Las Brujas de Venus, estábamos hablando de la masturbación. Y entonces... Y levantaste suspiros en las redes sociales, Andrea. Sí, Severo. Con mi idea de hacer una masturbación colectiva de mujeres. Pues me quedé pensando en lo importante que puede ser la masturbación y lo reconciliador que puede ser masturbarte en soledad para reconciliarte con tu soledad. Y entonces dije, todo bueno... Todo tiene que ver con todo. Sí, claro, ¿no? Perfecto. Entonces dije, por algún lado me tiene que entrar la soledad y seguro va a ser por la masturbación. Excelente. Entonces... Por eso quise escribir este, está así como recién salidito, seguramente va a cambiar en algunas cosas cuando lo revise aquí con mi guía, que es la que me ayuda, porque la verdad es que yo soy nueva en esto. Aunque siempre haya escrito, pero pues la neta es que no, nunca con instrucción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les va, se llama Mastúrbate. Imagina que puedes tocarte sin miedo y sin pena. Que como gata puedes lamer con tu lengua cada rincón de tu cuerpo. Que acariciar tus cabellos y también tus vellos te eriza la piel como esos besos que humedecían en segundos tus pantaletas. Imagina que los fluidos son solo tuyos. Puedes beberlos, olerlos y untarlos por todo tu cuerpo. Necesitas solo de tus labios, de esas tus manos inquietas que van por lugares que te han dicho que son prohibidos. Necesitas solo saber cuál es ese botón que al tocarlo o apretarlo florece en un orgasmo de sentidos y emociones. Y así imagínate estar tú y tu imaginación haciendo el amor. Uy. Pues con razón esas respuestas en las redes sociales. Sí, Andrea, se alborotaron todos los todos los admiradores. Martita. Bueno, yo quiero, precisamente por como este viaje en el que me encuentro, estoy como explorando también esta parte tan maravillosa de las mujeres que tenemos como generadoras de vida también. La verdad es que la mujer, bueno, somos tantas cosas, o sea, somos, bueno, el centro de como de una existencia femenina, en el sentido de la existencia femenina. O sea, nosotros, vuelvo a repetir, como generadoras de vida, también tenemos en nuestro cuerpo, tenemos en nuestra existencia muchísimos elementos que a veces no son conscientes, ¿no? Muchas en este caso a veces los hombres, pero ni nosotras mismas. Y como que quiero exaltar esta tarde eso también, y quiero dedicarle, son 4 líneas muy pequeñitas, pero que quiero dedicarle también a esta parte de la mujer, y con mucho amor. Y dice así: el pequeño caracol echa raíces, se inyecta en el despertar del mar, se conecta hacia los 4 puntos cardinales del entendimiento, se vuelve palabra, canto, vida. Gracias. Qué hermoso. Marina. Para el pequeño. Ay, sí. O pequeña. Pequeño, pequeña que está. Martita Cascarita. Martito Cascarita. Yo, siguiendo el tono de Andrea, ¿no? De este gozo del cuerpo, que puede estar en cualquier momento de nuestra vida sexual, incluyendo el embarazo, ¿no? Y este es de un libro de hace algunos años que se llama La Otra, y es de una sección del libro, de una parte del libro que se llama Las Versiones de Lilith, que es esta primer... ¿Es tuyo? Ajá, es mío, y es como de... sobre esta Lilith, que es como la primera mujer de Adán, que dijo, que se rebeló y dijo, no, yo no quiero estar abajo, ¿no? En las relaciones sexuales. Y entonces este es el número 2, dice: acariciada, lamida, succionada en todos los poros, la señorita de Cochabamba, Tizarraracua, Loma Linda, Tierra Caliente, Chacabuco, Media Frontera, Zona Silencio, Rumba Teñida o Soliloquio Enfermizo, mueve sus caderas con abominable control de sus querencias. Oh. Esa es Lilith. Eso es, yo quiero estar arriba. Pues ahí están estas propuestas que hacen aquí estas mujeres, y pues yo les agradezco mucho, mucho, mucho que estén acá conmigo, que sean parte de este Aquelarre desde hace 3 años, porque me acuerdo precisamente que en uno de los primeros programas, alrededor del 8 de marzo, estuvo Marta, digo, Andrea ha estado aquí muchas, muchas veces y siempre ilumina este espacio, pero también Marta había estado aquí y hemos tenido también la voz de Marina en estas presentaciones de la colectiva Hermanas en la Sombra. Hicimos varios programas especiales que se pueden encontrar ahí también en la página de las Brujas de Venus. Ayer le puse un tema distinto, así que se ve pues diferente. Esta página de las Brujas de Venus .radiochinelo.mx, y me parece que está más fácil encontrar las entradas, y agradezco precisamente a Agnes que me dijo que estaba medio revuelta la página, así que hicimos algunos cambios que esperemos que funcionen. Y ahí mero están todos los programas anteriores, los audios de todos los programas anteriores. Este es el programa 136. Así que pues hay mucho, mucho material en esta página, y hay varios de la colectiva Hermanas en la Sombra, de la presentación de Revelación Intramuros, y bueno, estaremos al pendiente, por supuesto, de las presentaciones. El de el Palacio de Minería es el 22 de febrero, ajá, a las 6 de la tarde, así que bueno, ahí les esperan esta colectiva, porque bueno, el material es de verdad maravilloso. Y bueno, estaremos esperando también que Martita nos avise si tenemos una brujita o un brujito en la familia. Y somos tías. Y estaremos acá anunciando, y nos da mucho gusto que estén aquí. Y pues Andrea también, que nos avise cuando sea la masturbación colectiva, ¿no? Digo, cualquier anuncio es bienvenido aquí. Y bueno, pues saludo a la gente que estuvo con nosotras. Ya merito nos vamos, pero saludo a toda la familia de Yunuen Rangel. Está ahí Sayan, está su mamá, les mandamos un besote. Y pues les agradecemos que estén siempre ahí atentas. A las camaradas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, por compartir tanta y tan valiosa información. A la gente que nos escucha en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo.org los domingos a las 12:30 del día. Y al compañero Sergio Sánchez Navarro, que ahí anda rondando y que esperamos que regrese con la música. Hay un anuncio, quería hacerles el anuncio, además de el concierto en homenaje a Rodrigo Palacios, el viernes a las 5 de la tarde en la calle de Comonfort. Pues ojalá que nos acompañen para pues bailar y cantar bien fuerte, para que nos acompañe el camarada y esté ahí presente. Saludo a Bruja Carambullo, que dice abrazos llenos de esperanza y fuerza, pues igual para ti, para tu trabajo, que pues también es indispensable la defensa de los derechos humanos. Les mandamos un abrazo. Y a la gente de Jutepec, que pues tenga chance y quiera tomar algunos talleres que se están dando en el Instituto de las Juventudes de Jutepec, pues está ahí el teléfono 289-3412 y 516-8208. Y pues hay talleres pues bastante variaditos, de pintura, de danza aérea, de parkour, de pues cosas físicas y cosas manuales. De percusión también hay uno nuevo que nos postearon acá, lo cual agradecemos mucho. Es una batucada por la paz, ¿no? Así que bueno, a quienes quieran y estén allá en Jutepunk, pues aprovechen, porque se están haciendo cosas bien, bien, bien chidas por allá. Pues muchas gracias, gracias a Vic, a Víctor, que está del otro lado en controles. Muchas gracias a Andrea, a Marta, Marina, a Agnes y a Elena, que se tuvieron que ir, pero que bueno, son parte esencial de este espacio. Y pues ya nos vamos, son las 6:35 y pues es hora de irnos. ¿Queda alguna rola de Janis? Ya no. ¿Sí? No. Bueno, no. Bueno, sí, si buscas alguna rolita para irnos con la bruja cósmica y cerrar este aquelarre, pero antes, ¿ya rezaron conmigo? Tú, Andrea, ya rezaste alguna vez conmigo. Pues vamos a rezar las cuatro. Nos vamos con esta oración. Digo, antes, sí, de manera muy seria, pues dedicamos este espacio a esta causa por la libertad inmediata de Yakiri, y también pues a esta buena noticia, con muchos pendientes, pero buena noticia por la liberación de esta mujer indígena que pasó 7 años en prisión, pero bueno, está libre y pues ojalá que entre todas, todos, pues apoyemos y ayudemos a crear condiciones distintas para que pues esos 7 años no sean en vano. Saludo también a Juana la Loca, que siempre, que como siempre estuvo ahí al pendiente en primera fila, y a toda la gente que nos acompaña cada miércoles de 5 a 6 de la tarde. También andaba por ahí el camarada Juan Machín, que siempre está pendiente, y pues nos despedimos con una oración. Concéntrense, cierren los ojos, nos tomamos de las manos, rezamos y luego cantamos con la bruja cósmica. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres, ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me